muerte en sus manos. Irónico bon vivant, él prende su habano y empieza a contar historias tan distintas que solo él pudo pasar. Él bebe finas tintas, el museo que es su hogar. Él tiene su propio brillo y una vida de goce. En su gran castillo, ahí es donde vive. Muy buenas noches, empieza el Conde del Once con la Condesa Adriana Verón. Y el Conde Gabriel Levinas. La temperatura en Miami, 26 sí. grados. ¿La temperatura ya? Ah, no sabe cómo bajó. Tremendo bajón después de la tormenta, ¿no? Después de la lluvia. Ahora tenemos 23 grados, pero veníamos de 29, 30. Terrible. Pero usted es media friolenta, ¿no? Yo hoy tengo bien las manos. Vio que siempre le digo, tóqueme las manos que las tengo frías. Sí, hoy están... las siento frías. hoy están cálidas. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, vamos a hablar de un tema bastante complicado que tiene que ver con la toma ilegal de tierras. Cuando uno habla de toma ilegal de tierras, en algunos casos uno habla de una tierra vacía donde alguien se sienta ahí y se la apropia. Básicamente, no lastimas a nadie. Pero las tomas ilegales de tierra en Santiago del Estero tienen otro condimento, mucha violencia, armas de fuego, tiros, de todo. Pero primero vamos a darles el número de teléfono nuestro para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y opinar sobre lo que van a escuchar a partir de ahora, o sobre lo que quieran opinar, como siempre, ya sea por escrito o con mensaje de voz en WhatsApp. ¿Qué perfecto. WhatsApp es? El 11-3003-0790. Bueno, le cuento. Hace fácil 15 años, no te podría decir exacto, yo viajé para ver esta situación en Santiago del Estero. Me encontré con una situación increíble. Lo primero es que habían un montón de tierras que habían sido destinadas a un sistema de promoción económica donde algunas empresas compraban las tierras para poder desgravar, hacer desgravación impositiva, plantar árboles, cosa que nunca hicieron. Y entonces ahí aparecieron dueños de tierras que sin mirar qué compraban, resulta que compraban tierras que habían sido habitadas y estaban siendo habitadas por gente hace mucho tiempo que no tenían los papeles en orden, pero que eran los legítimos dueños de ese lugar. Entonces, en esa discusión sobre las tierras, apareció un movimiento que se llamaba Movimiento Campesino, el MOCASE, a ayudar a esta gente. Y yo recuerdo haber estado ahí y haber visto esas arbitrariedades, con toparadoras sacando a la gente de las casas, las mujeres peleando, gente que efectivamente eran los habitantes legítimos de esa tierra. Vos sabés que cuando uno está muchos años en una tierra, eso le otorga un derecho. Era gente que además en algunos casos tenía efectivamente derechos reales, escritos inclusive, pero aparecían nuevas escrituras falsas, catastros superpuestos, todo manejado, por supuesto, desde el gobierno de la provincia, desde la cosa de catastro, y habían terrenos que tenían dos o tres escrituras distintas superpuestas, ¿no? Y por supuesto, ¿quién perdía? La gente más humilde. Ahora, esta cosa fue mutando. Y la gente que en aquel momento era integraba ese movimiento campesino terminó siendo los nuevos usurpadores, que además lo hacen con negocios involucrando al presidente de la Corte de Justicia, involucrando a gente del gobierno, gente de catastro, escribanos, abogados, pero al mismo tiempo haciendo pelota a familias que vivieron hace muchísimos años allá. Tenemos un ejemplo y después vamos a hablar con alguien que se encarga de este tema, de contarlo, de divulgarlo, con las dificultades que esto implica, porque vos sabés que esas cosas a mucha gente no les interesa, ¿no? Es decir, no saben que atrás de esas cosas, de esas usurpaciones y demás, hay una familia, hay varias familias, cientos de familias, que no tienen dónde ir a vivir, que pierden sus vacas, pierden sus cabras, pierden su lugar donde... Gente que además siempre vivió en el campo, haciendo alguna clase de agricultura, alguna clase de ganadería, ganado de menudo, como le dicen ahí, y viviendo una vida tranquila en el medio del monte de Santiago del Estero, que es un monte árido, que es un monte seco, ¿no? Difícil además, ¿no? Y de repente eso que ya te acostumbraste a vivir y a mandar a los chicos al colegio, ahí de repente vienen y te sacan a patadas de tu propia tierra, la tierra donde siempre viviste, que además es tuya. Tenemos a un perjudicado de esta situación, una familia que ya de hace muchos años viene con este problema, que se llama Alberto Ponce. Alberto Ponce, Gabriel Levinas te habla, ¿cómo estás? Buenas noches, Levina, ¿cómo te va? Contame un poco la historia familiar, ¿cómo empieza toda esta historia? Bueno, yo soy heredero, mis padres vienen de este campo desde mis abuelos, en el interior de Santiago del Estero, en el departamento Salavina. El campo se llama Loma Blanca. Nosotros somos legítimos propietarios de ese campo. Tenemos papeles, escritura, tenemos todos los papeles en regla, informes del registro de propiedad, donde dicen que somos los propietarios. Y desde el año 2008, más aproximadamente, nosotros estábamos trabajando el campo, tratando de cerrarlo, tratando de alambrarlo, con todo lo que eso significa. Y un grupo de gente que tiene las ideas del MOCA se empezó a provocar los daños, cortar los alambres, instalarlo en el campo, aduciendo que eran propietarios, que tenían derecho y que nosotros éramos los usurpadores. El típico discurso de ellos. Pero bueno, fueron pasando los años de lucha. ¿Tu familia vivió siempre ahí? Mi familia sí vivió en la zona, sí, vivió ahí. Esta gente nunca vivió ahí. Uh-huh. Aparte, estuvieron tratando de usurpar otros campos y actualmente, bueno, el MOCA se copó toda esa zona, digamos, ¿no? Uh-huh. Y decime hasta una cosa. Llegar Sí, no, decime. Perdóname que te interrumpa. No, hasta decime. Llegar, digamos, a un punto tal que en el año 2009, esta persona que me usurpaba me pegó dos tiros en el campo. Estábamos trabajando, ellos habían cortado alambres en nuestros campos y, bueno, fui a ver qué estaba pasando, teníamos gente trabajando, los corrió amenazando con armas. Cuando yo fui a hablar con él, él estaba en un caballo y la mujer de él en otro caballo, me disparó, así a 4 o 5 metros, dos tiros. Uh-huh. Sin forma cobarde, digamos, y se fue. Y yo me dejaron ahí. Yo, gracias a Dios, estaba con mis hijos y con unos parientes que me pudieron socorrer y trasladarme urgente a un hospital en la ciudad de Sumampa, y después, bueno, me trasladaron hasta Santiago del Estero, donde estuve internado 3 meses con múltiples operaciones, perforación de colon, todo lo que eso significa. Y decime una cosa, ¿y cómo terminó esta persona? ¿Cómo terminó? ¿Le hicieron un juicio? ¿Terminó preso? ¿Cómo fue? Sí, se le hizo juicio, estuvo preso, le dieron 6 años por intento de homicidio, bueno, eso demoró 2 años hasta que se hizo el juicio oral en Santiago del Estero. Le dieron 6 años, pero bueno, por buena conducta y todo lo demás, como siempre el pacto, salió a los 4 años. Y volvió a instalarse nuevamente en el campo. Volvió a tu campo y se quedó adentro. Otra vez, sí, otra vez. Aparte, siempre estuvo alguien ahí dando vueltas y yo tengo ya todos juicios hechos, años de juicio, conseguí tener un desalojo, una orden de desalojo, pero no intervienen, no se produce la ejecución del desalojo hasta la fecha. Tengo hace 2 años el desalojo, pero no. ¿Con qué y para mí que es todo político, y el miedo de que haya una reacción de parte del MOCAS y toda la gente de ahí, porque están toda esa zona, está el MOCAS instalado a full. Hay muchos campos a la vuelta que también han ingresado. ¿Esa gente está armada? Y andan armados, exactamente. Andan armados. Y aparte son muchos, o sea, hay casos de que pegado al campo de mi campo han entrado y los han corrido a la gente que estaba en el campo, golpeándolo, amenazando con armas, con machetes, y se instalaron y hasta el día de hoy siguen ahí. Y hay todo un guiño político para mí, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la gente que se tiene? ¿Qué pasa con la gente que se tiene que ir de esos campos? ¿A dónde va? Y se tiene que mudar a otro lado y buscar a dónde hacer su casa de nuevo y volver. Yo vivo en Santiago, en la ciudad, la capital, pero tengo, voy siempre al campo, pero ahora es peligroso ir porque por el riesgo de riesgo la vida de uno. ¿Y qué pasó con tus animales, las vacas y eso? ¿Dónde fue parar todo eso? No, bueno, yo la idea mía era para empezar a producir, no tenía animales, sino era para producir y cerrarlo bien el campo y que la pasaje y eso producir. Pero claro. no se puede hacer nada. Entiendo. Y la situación está demorada, es decir, que vos tenés la orden de desalojo, no se desalojo y vos no puedes usar tu propio campo. ¿Y quién paga los impuestos del campo ese? Exactamente. ¿Quién paga los impuestos? ¿Vos? Los pago yo, ellos no pagan nada. Yo he tenido que demostrar con escrituras, con informes de registro de propiedad, con impuestos, presentando los impuestos pagados, todo lo demás, el campo era mío. Claro. Y desde el año 2018 aproximadamente hasta el 2020 no pasó nada. O sea, ese tipo siguió estando ahí adentro, usufructando el campo porque hacía lo que quería dentro del campo, arrendaba el campo, llevaba hacienda de otra gente a que pase en mi campo y le cobraba por eso. El alquiler, digamos, el pastaje del campo, exactamente. Con tu campo. Mientras yo soy el dueño, no puedo disfrutar del campo ni usarlo. Y la policía no ejecuta la orden del juez, digamos, de desalojo. Claro que, el juez dio la orden de desalojo, tienen que mandar un oficial de justicia desde Santiago, a costa mía, por supuesto, y yo tengo que pagarle todo el viaje, que son 200 kilómetros, más los honorarios del oficial de justicia, pero no va nadie. Nadie quiere ir. Y la policía no actúa si el juez no da la orden. La policía, yo tengo miles de denuncias presentadas en la policía de la zona, pero nada, no se hace nada. De daño, de todo, pero nada. Hay un niño político, me parece, para que esta gente siga actuando de esa manera. Muy parecido a lo que hacen los mapuches en el sur. Entiendo. Bueno, vamos a hablar ahora con Marisa para que nos cuente un poco general todo lo que está pasando. Hay mucha gente más, exactamente, sí, hay mucha gente más ahí en esas zonas que tienen graves problemas, como el mío, sí, aparte de agresiones y todo lo demás. Entiendo. ¿Y el gobernador qué dice estas cosas, el gobernador? El gobernador, no. El gobernador va a los actos que hace el Mocase, los recibe, así que no creo que diga algo en contra de esta gente. Claro. Pero bueno. Te agradecemos muchísimo, espero que lo tuyo se resuelva. Yo supongo que no es fácil, y además sé que los medios mucha bolilla no les dan a estas cosas, pero bueno, por eso es que nosotros habitualmente... Sí, muy poca difusión de lo que pasa, digamos. Sí. No es el tipo de notas que hacemos siempre, pero me pareció que habría falta darles una mano a ustedes porque están pasando muy mal, y la verdad es que todo lo que se pueda ayudar en este caso lo vamos a hacer. Te agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Bueno, chau Alberto. Era Alberto Ponce, de Santiago del Estero, de Salamina, donde un campo que ya era de sus abuelos, tiene que no usarlo, no lo puede usar, lo han lastimado. La persona que lo lastimó se quedó con el campo y él quedó afuera. ¿Se dan cuenta? Es una cosa increíble. Pero bueno, yo me imagino que la gente que nos escucha, no mucha gente sabe lo que es vivir en Santiago del Estero y lo que es vivir en ese campo. No es fácil, no hay agua, el agua hay que conseguirla de lugares muy difíciles, a veces hay agua cerca, a veces no está tan cerca, el agua que sale de abajo no es muy buena. Entonces todo es un laburo, vinchucas y no es una cosa fácil, digamos, ¿no? La vida en ese campo. Entonces, y la gente que tiene una tierra, para poder estar ahí, tuvo que hacer mucho esfuerzo para tener esa tierra, tuvo que hacer mucho esfuerzo de mantenerla, para hacer los corrales, para hacer todas esas cosas que se hacen para poder guardar las cabras, los chanchos, las vacas. Yo viví en esos lugares, sé lo que es. Entonces me imagino gente que toda su vida vive ahí, que de repente viene un grupo de gente que se arroga el derecho de subirse por arriba del alambrado, de los cercos y quedarse con la tierra, y vos que estuviste toda tu vida trabajando ahí tenés que irte del lugar porque si no te cagan a tiros, como a este señor que lo hirieron gravemente, estuvo 3 meses internado, le perforaron el colon. Es una cosa increíble, pero resulta ser que esto no es un caso único. No es un caso único. Por eso la llamamos a Marisa Figueroa, que hace tiempo que siempre me pide y habla conmigo y me cuenta las historias, para que nos cuente un poco lo que pasa en Santiago. ¿Cómo andás, Marisa? Estoy acá con Adriana Verón. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás, Adriana? Hola, buenas noches. Marero. Gabriel, bueno, hiciste una intro tremenda. Contame un poquito cómo está la situación y a quién involucra esto. Porque esto que me contaba este señor Ponce, obviamente para que esto sea así tiene que haber todo un apoyo político que permita que esto suceda, porque no puede ser que hasta el juez dice hay que desalojar y no se desaloja, entonces y la persona que lo hirió es la que está en el campo. Es un delirio eso. Explícame un poquito cómo es posible esto, es decir, hasta dónde llega la trama de este despelote. Bueno, podríamos decir que en realidad acá lo que se caracteriza, el factor que caracteriza es la sistematicidad que tiene la usurpación, porque la usurpación no es un hecho aislado, acá se naturalizó y para eso se sistematizó. Yo creo que vendría a ser, como acá no tenemos industria, se ha convertido en reemplazo de la industria como fuente de ingreso. Entonces, vos ahí hacías hincapié en cuál es el impacto que tiene en la vida de la gente, en la vida del poblado rural. En realidad, a esta altura está resistiendo desde el arraigo. Y para poder entender un poco y poner en contexto lo que le pasa a Alberto Ponce, que es lo que le pasa a Daniel Quint en Quebrachito, que también lo golpean de la misma manera, lo dejan inconsciente en una sequía de riego y evitan que la ambulancia llegue. No dejan pasar a la ambulancia horas más tarde, le quebraron la cabeza. Y estamos hablando de que es gente, Daniel Quint es campesino. ¿Cuál es la vida acá del campesino que resiste en su lugar, como vos bien decís, teniendo que sortear las dificultades de acceder al agua potable, al agua para riego? No hay caminos, no hay salud. Ellos trabajan su tierra y después para la cosecha de los productores más grandes van y trabajan, changuean para los productores más grandes. Entonces, ¿qué hace el Mocase? Ataca, tanto al campesino como al productor. En el caso de Daniel Quint, lo golpean de muerte, se salvó de milagro, porque estaban atacando a Claudio Trono, que es un productor de la zona que da trabajo a mucha gente. Estaban en conflicto con Claudio Trono, entonces atacan a Daniel Quint. En síntesis, ¿cuál es el efecto que esto genera? Que Daniel Quint, con su casa, con su rancho usurpado, se tenga que ir a la ciudad a vivir hacinado. Y les van dejando el campo libre para un proyecto, para, a mi entender, político, que estos movimientos sociales tienen y que están muy lejos de reivindicar la autonomía del campesinado tradicional. Más bien va por otro lado. Acá se está vivenciando un proceso de aculturación, diría yo, ¿no? Porque lo que se está haciendo es que la gente que vivía autónomamente de criar sus cabras y como agricultor, ahora tengan que vivir en la ciudad dependiendo de planes que se los dan ellos. ¿Y las tierras usurpadas terminan siendo vendidas a otra gente, terminan siendo trabajadas para plantar soja? ¿Qué es lo que hacen con esas tierras después? Bien. En primer término, ellos usan un relato que es el de la agricultura familiar, de darle de comer al pueblo. Bueno, doy fe y tenemos muchos testimonios en nuestra asamblea de que lo que menos hacen es sembrar. lo que, porque justamente la dirigencia de estos movimientos, que es una dirigencia canalla, lo que menos tiene es tierra en las uñas, por lo general, son de afuera, no son santiagueños, y son académicos, además, y vienen hiperpolitizados con un proyecto político, digamos. En el caso del Mocalle, está atrás el movimiento Evita. Pero no quiero, si bien es el actor más violento en Mocalle Vía Campesina, para que los oyentes puedan tener un panorama más amplio, decirles que el principal actor de la usurpación es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo López Alzogaray. Entonces, con esto les digo, si usurpa el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿cómo no va a usurpar el Mocalle? López Alzogaray desalojó, desposeyó de su propiedad tradicional, reconocida constitucionalmente por una persona que nace, se cría, o van por la quinta generación y la trabaja la tierra, tiene todo el derecho constitucional de habitarla, pero además gente que tiene título de propiedad, como en el caso de don Manuel Ardiles, un agricultor y criancero, que criando cabras y sembrando algodón, le dio educación terciaria a sus hijos. Terciaria. Y en su rancho, en medio del monte, tenía cerámico y sanitarios. Un ejemplo de familia, un ejemplo de finca. Lo terminan de desalojar ahora, el 4 de mayo, y hoy está atravesando un cáncer de estómago, por supuesto que se le despierta por la depresión, no solo de haber perdido la propiedad, sino el hecho de no poder defender la propiedad de su padre. No poder defenderla, una forma de vida que se corta con él. Que se corta con él y que es lo más parecido, lo más cercano a la autonomía. Bueno, este señor Ardiles tiene título perfecto de 1977. Aparece López Alzogaray aduciendo que él es heredero de su tataratía, que posee una cédula real de 1700, y hace valer esa cédula por encima del título perfecto. Con un informe del impuesto del inmobiliario rural, que figura el dominio de don Manuel Ardiles, con el impuesto de riego al día, es para hacer una película tragicómica, pero esto que decía Alberto, que se acordaba de la cuestión mapuche, ¿no? Sí. El tema este ha dado para mucho, porque lo que termina haciendo López Alzogaray es lo mismo, recurriendo a una pseudo-ancestralidad. Claro, que es una cosa que carece de valor, porque eso después se tiene que continuar a lo largo del tiempo con cédulas reales, originales, de hechos por el gobierno nacional, del Estado argentino. No, es que además nunca hubo reclamo anterior a este año, nunca existió reclamo por parte de Alzogaray, y ya desalojó 13 familias en Chaguarpunco. Chaguarpunco es ese paraje, la pregunta es, ¿esa gente ya tenía títulos originales? La mayoría no, porque ahí está el negocio. La mayoría no tiene, vive ahí hace cientos de años, pero no tienen títulos. Claro. Don Ardiles, el caso emblemático de don Manuel Ardiles, es que tenía todo. Sí. Teniendo todo, lo desposeen de su propiedad. Teniendo todo. Ahora, el tema es, ¿por qué suceden estas cosas? Porque Santiago del Estero tiene un gran negocio en la no regularización de las tierras. Hace 15 años que viene funcionando una supuesta mesa de tierras, le han puesto mesa de tierras, que en esa mesa emplean gente, entre ellos el Mocalle, que se supone que tiene que encargarse de los relevamientos. Yo hasta hace un mes me estuve comunicando y me dicen que no, lo que pasa es que nosotros estamos en territorio y no podemos. Digo, pero el departamento de Robles queda a 25 kilómetros de la capital. Y en 15 años no pudieron ir a relevar. No, está hecho adrede, porque el tema de la regularización es vital. Acá es intencional que no se regulariza la tierra. Marisa, Sí, vamos a ir a la tanda. Primero pasemos el número para que se pueda comunicar la gente con nosotros, mensajes cortos de audio o de texto, si quieren preguntar o contar alguna cosa que tenga que ver con esto. ¿A qué número, Adriana? 11-3-003-0790. Vamos entonces a la tanda y a las noticias. El 11. Un territorio donde los indicios del más allá son tan comunes como el canturrear del chiflo del afilador. Fantasmas, espíritus, golems, duendes y hombres de la bolsa surcan las calles atemorizando a todos los que no nacieron ni se criaron en el barrio, arrastrándolos a un universo sombrío, cruel y suburbano, lleno de chalets de tejas rojas y pastito en la vereda. Dominios del Conde del Once. Dominios que te atemorizan. De lunes a viernes, de 22 a 23. En Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. 10:30 de la noche, cielo cubierto en Buenos Aires, 22 grados la temperatura. El gobierno sigue de cerca el aumento de casos de COVID. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dijo que comparado con otras situaciones es totalmente diferente. Esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de COVID, pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número, primero, no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus que esté circulando en forma predominante. La situación es totalmente diferente a otros años. La pregunta es si va a haber restricciones, la respuesta es no. La pregunta es si hay riesgo de tensión o desborde del sistema de salud, la respuesta es no. Qatar 2022. Ya en octavos y con miras a los cuartos de final, Argentina enfrentará este sábado a Australia a partir de las 4 de la tarde. Messi, conforme con el triunfo ante Polonia, dijo que ni a él ni al equipo le afectó cuando el arquero polaco le atajó el penal. Hicimos lo que veníamos repitiendo, diciendo, de volver a reencontrarnos con el juego, con lo que somos, y creo que hicimos un gran partido. Más allá de haber errado el penal, creo que el equipo salió fortalecido de eso. El segundo tiempo estaba convencido de que el equipo estaba convencido de que lo íbamos a ganar, que era cuestión de tiempo, que era el primero y que entre primero, y que después, una vez que hagamos el gol, el partido se iba a poner más que nunca como queríamos nosotros. Este es un grupo que juegue, no lo siente, que le toca entrar, sabe lo que tiene que hacer y está totalmente preparado siempre, y creo que está la fortaleza de este grupo, ¿no? La unión, y que cuando a uno le toca, responde. 22 grados la temperatura en Buenos Aires, 82% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Si sos titular de la Asignación Universal por hija o hijo, recordá que debes presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y comprar con los mejores descuentos. No pierdas tiempo yendo a la terminal. Compra online y paga en cuotas o en efectivo en centraldepasajes.com. Tener la razón no puede ser un salvoconducto para atravesar los límites de las reglas de juego. El Conde del Once. Vamos a escuchar los mensajes que llegaron al 1130030790, empezando por Adri, sí, que lee tan lindo. Gracias. Hola, Conde, y a la genia, Verón. Bueno, gracias. Excelente el programa. Una pregunta sobre el tema que están tratando. ¿Hay algún organismo internacional al cual uno pueda recurrir cuando el Estado te desampara manifiestamente, dice, y no te defiende ni avala ante avallecimientos a un derecho como es el de la propiedad, o es todo a desalambrar, como cantaba Viletti? Saludos, Matías de Palermo. Buenas noches, le estoy hablando desde la provincia del Chaco. Eso sigue pasando acá en la provincia del Chaco. La gente se hacen ricos los abogados, los escribanos, y no solamente en el Chaco, sino lógicamente Formosa, Corrientes. Eso es una cosa muy, como que ya es natural. Otro mensaje que llega desde Gualeguaychú, Gustavo lo envía. Los medios locales y la gente no puede hablar, dice él, como en muchos lugares de la Argenzuela actual. Fiel reflejo de lo que la gente ve en el gobierno. Saludos para todos. Buenas noches, Gabriel. Quería dejarte una frase de pensador español del año 1600, Quevedo, que dice: en un país sin justicia es peligroso tener razón. Eso resume todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Te mando un abrazo, muy bueno el programa. Habla Sebastián de Recoleta. Beso grande para Sebastián. Las tomas ilegales podrían solucionarse otorgando legalmente un lugar donde instalarse a cualquier grupo familiar, dice este otro mensaje. Es una planificación de bajo costo, incluso dando servicios básicos como agua y electricidad más transporte público. Es mucho más barato que solucionar conflictos. Hasta evitaría la emigración a urbes mendigando un techo. Vos... supongo que a vos te habla, no a usted, conde, a usted mejor. Has vivido en el interior y habrás visto la cantidad de parcelas ordenadas que podrían hacerse y así evitar conflictos que dañan los derechos de los usurpados. Entiendo que todos debemos tener un lugar donde sentar la cola, digamos, cuidarlo, mejorarlo y refugiar a la familia. Para mí es básico y hasta diría fundamental. Eduardo dice esto desde General Alvear, Mendoza. Aquí hasta las fincas abandonadas podrían reutilizarse. Bueno, sigan mandando mensajes a los 11-3003-0790 y seguimos hablando con Marisa Figueroa. Marisa, yo lo que tengo entendido, primero, es que hay una enorme cantidad de gente del Moncase que fue puesta como funcionarios públicos, lo cual hace bastante más complicada la situación, porque tienen poder ahí adentro, y al mismo tiempo que hay una especie de universidad o algo así, donde hacen todo un trabajo psicológico y ideológico para llevar adelante este tipo de procesos, donde entrenan a la gente para llevar adelante este tipo de procesos de usurpación. ¿Esto es así? Así es, Gabriel. Primero, también indicar que ellos forman, son la pata principal del aparato electoral del gobierno, tanto provincial como nacional. En esa universidad que decís, es la UNICAM, que le llaman Universidad Campesina. En realidad es una cáscara, lo que dictan, lo que ofrecen, nada, no tiene ningún tipo de impacto en la ruralidad, ningún tipo de impacto. Ellos dan psicología social, comunicación social y tecnicatura en agroecología, que es lo más absurdo que puedo haber acá en la ruralidad, porque acá mi abuela me enseñó cómo conservar la semilla, no necesito que venga un académico para enseñarme, o sea, pero bueno, ellos entran con ese relato. Si vos vas a esa universidad, lo que menos hay es campesinos, hay chicos que vienen del resto de las universidades a hacer pasantías, se enamoran porque les ofrecen un horno de barro, les enseñan a bailar una chacarera, y se van totalmente enamorados, pero nunca vas a encontrar campesinos en esa universidad. Lo que sí vas a encontrar es adictos en recuperación, porque ellos tienen un convenio con el Cedronar. Pero lo más perverso es que a estos changos que traen de Buenos Aires a rehabilitarse, algunos de acá, es que a ellos se los han visto usurpando, van dado vuelta. Muchos tienen un entrenamiento y que la misma gente que tiene acceso a información, que ese es otro tema en Santiago del Estero, la gente no... Para llegar a hacer esta asamblea nos costó muchísimo porque estamos absolutamente incomunicados. La gente que conoce un poco del tema te dicen, ellos tienen entrenamiento, se entrenan como quebracho. Tienen el mismo entrenamiento de quebracho, atacan encapuchados, en banda, si van a atacar un varón, van todos mujeres, como en el caso de Juan Lacorte de Quimilí, un hombre que se ha tenido que defender solo a Oscar Amato, en el departamento Quebracho también lo atacan mujeres para que no se puedan defender por si no le hacen una denuncia de violencia de género. O sea, tienen entrenamiento, tienen financiación, tienen medios de comunicación donde desde allí se desprenden, hacen una propaganda falsa demonizando a la próxima víctima, porque el caso de Aldo Serafín, por ejemplo, es un productor. encima yo digo, es una muy buena persona, lo conozco además, y le cortan los alambres, le roban los animales, bueno, lo cansan, ¿no es cierto? Además de pegarle a sus peones, cosa que ningún peón pudiera trabajar para él. A Aldo Serafín le han hecho una campaña por Facebook diciendo que él era un ex integrante de no sé, trabajaban para Musasar, ¿no? Con todo eso, con todo lo que implica Musasar acá, el Servicio de Inteligencia de Juárez, ¿no? Cuando iban a atacar a los Molina, que son, quiero aclarar, Alberto Ponce, que habló recién, los mismos que atacan a Alberto Ponce, después atacan a la familia Molina, de la misma manera. O sea, son una banda, actúan en banda, encapuchados. Me perdí lo que estaba diciendo. Estamos hablando del trabajo psicológico previo que hacen, sí, cuando detectan un objetivo y entonces lo empiezan a demonizar para que después la gente agarre envión y le sea más sencillo ir a combatirlo, digamos. Eso me refería. Convertirlo en un enemigo psicológico. Claro, porque ellos tienen el relato de la oligarquía terrateniente y macrista, porque esto es así, viene toda la mano. Es el oligarca terrateniente macrista. Entonces, si no es macrista, es de Musasar. Vamos al pasado, a Juárez. Pero de esa manera van preparando, armando el caldo de cultivo para usurpar. ¿Qué pasa? Eso ya no funciona. Porque el laburo de nuestra asamblea consistió en eso, ¿no? En develar cuáles son sus mecanismos. Hoy lo único que tienen ellos tienen la condena social. Ya tienen la condena social. Nos costó mucho, y a mí personalmente me costó perder amigos y las relaciones con todos los organismos de derechos humanos que yo tenía, porque no me creían, es así, no me creían, porque ellos lanzan un comunicado victimizándose, como fue en el caso de Cejas, de Guillermo Cejas y de Alcides, y todos los medios alternativos de comunicación, y desde el CELS hasta la PDH, se solidarizaron con ellos, no con Alberto Ponce. Entonces, bueno, hay que desbaratar todo ese simulacro y es costoso. Pero bueno, decime, insisto... ¿Qué éxito tuviste en Buenos Aires contando lo que pasa? Si conseguiste que alguien además de solidarizarse, trate de hacer alguna cosa desde acá, si hay algún, digamos, alguien en el Congreso, conseguiste apoyo de un diputado. No. Los únicos que me apoyan desde siempre, que justamente es mi espacio de formación, es el Grupo de Reflexión Rural, de los que lamentablemente hoy queda solamente Jorge Rulli y un par de compañeros más jóvenes. Ellos sí conocían muy bien cuál era Déjame contar quién era Jorge Rulli. Jorge Rulli era una persona que venía de la izquierda, un luchador, fue guerrillero, y es un tipo de una honestidad intelectual única. Lo que pasa es que él ve la diferencia entre lo que son las verdaderas reclamos de la gente y lo que es toda esta pantomima que se ha armado utilizando como un discurso progresista, pero que en realidad se están apropiando de las tierras lícitamente para finalidades que no tienen nada que ver con la producción. Absolutamente, y aparte ellos, fíjate que como abusan, ¿no?, de la ignorancia del lugar, que se genera adrede, por supuesto, porque no llega luz, no hay luz en los parajes, menos va a haber información. Ellos en un momento tomaron las banderas del zapatismo y acá sí han viajado a los caracoles zapatistas en un intento de identificarse con ellos, que más o menos conoce, entiende que el zapatismo no solo que rechaza la incidencia de la injerencia del Estado, sino la denuncia. En cambio, estos de acá no solo que no la denuncia, sino que viven del Estado y se lo disputan. Se lo disputan permanentemente. Esto es toda una pantomima, y ahora estamos muy preocupados, Gabriel, Adriana, porque con este nuevo decreto de DNU de Alberto Fernández, que crea el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesino Indígena Popular y Feminista, aclaro, ¿no? Sí. Y la pone como directora de Olinda Carrizo. De Olinda yo la conocía, de Olinda cuando hacía las cosas bien. Estoy hablando de 15 años atrás. No, hoy no te puedo creer que de Olinda. Me jodés. Hoy es una milagrosala. Perdóname, escuchemos dos mensajes que llegaron al 11-3-003-0790. Bueno, este por acá dice, ese feudo de Santiago del Estero es un típico ejemplo de la corrupción putrefacta que reina en este tristísimo país. El señor Zamora es claramente cómplice de esos delincuentes, al igual que el gobierno nacional con los maputruchos del sur. No deja la firma, no dice quién deja este mensaje. Otro más por acá, también anónimo, dice, hola Condes, cuando el ejército tenía autoridad no ocurrían estas cosas. Sí, mejor que ese señor no dejó el nombre. Vamos a poner ejército nuevo, por favor. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Sí, sí, se van bonito. Continúo con Violina porque por personalizar la cuestión, pero fíjate que al estar ella ahora en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, una de las principales potestades que van a tener es la que existe sobre el registro de tierras de la Nación. Entonces, si yo te digo que en el departamento Aguirre ellos ya tienen usurpadas 18.000 hectáreas, si estoy hablando solo en un departamento. ¿18.000 hectáreas? Ellos tienen 18.000 contabilizadas por los mismos campesinos de la asamblea nuestra. Hicieron un trabajo de relevamiento que el Estado provincial se resiste a hacer. Hicieron un relevamiento rancho por rancho, son 17.500 hectáreas tenían al 2021 tomadas, usurpadas por completo, donde se edifican viviendas, ahí vive Adolfo Farías, que es el referente máximo, también trabaja para el Ministerio de Agroindustria, todos son funcionarios, todos. Bueno, tenían nuestra preocupación es que si ellos ya tienen en el departamento de Aguirre 7.000 hectáreas a las que los dueños no pueden entrar, bueno, ahora teniendo potestad para seguir impulsando las nuevas reformas que ellos promueven, falsas reformas, a nosotros no nos extraña que regularicen la tierra. Van a terminar regularizando toda la tierra usurpada, legitimándola de esa manera. Es decir, que de alguna manera están armando la legislación y están armando hasta organismos para que formalicen la usurpación. Es tal cual, lo dijiste impecablemente. De hecho, les recuerdo que ellos no tenían identidad indígena sino hasta la 2660. Claro, no era, no existía eso, no eran aborígenes. ¿Y ahora qué son? No, te cuento, ellos son tenés Tonocoté, Vilela, Anavirones, y por ejemplo los Anavirones te bajan un proyecto, cuando estaba Basterra, bajó un proyecto de no sé cuántos millones para las familias artesanas en cuero de cabra. Las buscamos por todos lados a las familias artesanas en Pinto, de cuero de cabra, y no encontramos. Esto es solo una muestra de la estafa, y de que ellos llevan la contraprestación de los planes potencial. Contraprestación es llevarlos a usurpar, y te lo cuenta la misma gente. Hemos convivido con los usurpadores en una época. Es un sueldo para usurpar que le dan. Sí. Hemos convivido con los usurpadores en el campo en Pinto, en el campo Aurora Álvarez en un momento, y nosotros terminamos asistiendo a los usurpadores porque no les llevaban agua, y los usurpadores te cuentan porque están en un estado de vulnerabilidad tal, porque primero los desposean de su campo, pasan a depender del plan, y después ya los llevan como soldaditos a donde sea, porque muy poca gente tiene la lógica de que si pierdo mi tierra, o sea, o te sacan a las balas o no, como sea te sacan, pero es la única manera de sustentarte y de sustentarte como fue históricamente la ruralidad. La ruralidad te provee. Sos pobre, pero no te falta nada. Porque realmente es así. Hay que te falta el agua, que si vos te peleás con él. Yo hago una denuncia. A mí me pasó, porque a mí me usurpa el escribano Curet, que es socio y pariente de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, no a mí sola. Usurpa a los Gramajo, usurpa a los Carrizo, usurpa a los Salvatierra. Y cuando empiezo con las denuncias, mi familia no le lleva más agua potable, porque te llevan agua en camioncitos aguateros. Entonces, claro. es un feudo. Marisa, te agradecemos muchísimo lo que pudiste contarnos. Supongo que alguien habrá escuchado esto y servirá para algo, y si no, vamos a insistir lo que haga falta. Un beso muy grande y te agradezco realmente que nos hayas aportado todo lo que sabes sobre este tema horrible. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Adriana. Abrazo. Bueno, como se darán cuenta ustedes, esto confirma algo que es evidente de alguna manera, que es cómo causas justas, causas que son que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la ayuda a la gente más humilde y demás, son tomadas y pervertidas, dadas vuelta y convertidas en actos delictivos, pero siempre en nombre de la libertad, siempre en nombre del progresismo, en nombre de la igualdad, y se cometen actos de una injusticia total. Es decir, Milagro Sala, con las casas que nunca hizo, pero que sí cobró, el maltrato a la gente, el pago miserable a la gente que tenía que construir las casas, nunca les dio las escrituras a esa gente para poder tenerlas a su disposición, porque si se negaban a hacer algo, las echaban de las casas a los golpes. Yo me tocó conocer a dos de los encargados de echar a la gente de las casas a los golpes, los matones. Te quiero decir, esto es una cosa general, es una cosa que se ha visto desde la Madre Plaza de Mayo hasta el Mocas en este caso, la causa de los aborígenes, que es una causa justa en muchísimos casos, gente que pobre que ha vivido siempre en el mismo lugar y que se los desaloja, eso por supuesto, esa causa también queda, ahora todo el mundo ya tiene una idea de los mapuches, que son todos unos truchos y bla, bla, bla, lo cual terminan desprestigiando cosas que en realidad son importantes, que son reales, que servirían para ayudar a la gente más humilde. Entonces ponen a toda la sociedad en contra, ya todo el mundo está en contra de los mapuches, y hay mapuches, pobres santos, que en realidad sí merecen que se les dé una tierra en algún lugar, como le corresponde a la gente de la Primavera en Formosa, a los COM que están cerca de la capital también ahí en Formosa, a los salteños, a los huichí en el oeste formoseño. Hay un montón de lugares donde realmente es justa la lucha de esta gente, que por supuesto se sigue muriendo de enfermedades, de tuberculosis que se cura con antibióticos, ahí se sigue muriendo, de diarreas infantiles, por falta de agua, cosas que son increíbles. Pero bueno, eso sigue pasando todo en aras de un supuesto progresismo que lo que hizo fue pervertir y de alguna manera corromper causas justas. Vamos a escuchar un par de mensajes que llegaron a 1130030790. Repito, 1130030790. Hola, buenas noches, conde y condesa. Hola. Es indignante. Este país no tiene destino. Mientras tengamos todos estos delincuentes en cada provincia de gobernándonos, es indignante ver las cosas que pasan. Yo vivo en Tucumán. Acá también. Alambran, es todo de ellos en la ciudad mismo. Terrenos fiscales que aparecen después con edificios, con terminales de colectivos, son todo de ellos. Y estos hijos de mal nacidos no se dan cuenta que el día que se mueran no se llevan nada. Se los van a comer los gusanos como a todos. Señor Conde y la señorita Perón. Hola. Bueno, yo estoy en Zárate y a mí también me dice la policía que me vaya de mi casa, que me vaya. Quieren la casa y no sé, es muy largo para contar por este ratito. Mi nombre es Elda Podestá, estoy en Zárate. Hola, soy Ignacio de Rosario. Bueno, ¿qué pensar sobre este tema de las usurpaciones? Creo que no hay que justificar las usurpaciones, como el decir el que sale a robar es porque no tiene pan en la casa. Creo que vivimos en un país donde se justifica todo. O sea, no hay que tomar lo que no es de uno. Sencillo, bendiciones. Knows you. buenas noches, Conde Condesa, dice este mensaje que lo escribe Alicia de Moreno. Terrible, dice, ¿hasta cuándo la gente útil va a seguir siendo sostén de los inútiles corruptos? ¿No? Se pregunta Alicia, dije bien, ¿no? Alicia de Moreno. Esta. Sí, la verdad increíble. Que sí, gran canción, ¿no? La que estábamos escuchando, la de Los King ojos Carnes. De Betty Davis. Claro, los sí. ojos de Betty Davis. Qué linda que era Betty Davis. No es que era linda, pero qué actriz increíble, qué mujer bárbara, ¿no? Maravillosa. Una capa total. Bueno, ¿sabés qué? Una persona que se ha ocupado muchísimo de este tipo de temas, ¿sabés quién es? Sí. ¿Quién? No sé a quién te referís, hay muchas personas. Nuestro amigo Gonzalo Sánchez. Ah, sí. Gonzalo está, yo te digo, siempre metido con estas cosas, sabe mucho. Y me gustaría realmente terminar el programa con él, porque él es una persona que... Ahí te está escuchando. Sí, lo sé. ¿Dónde estás, Conde? Estoy acá en Miami hablando de los problemas de usurpación ilegal en Santiago del Estero. O sea, acá veo todo Miami lleno de luces y de cosas. ¿Vos podés creer lo que pasa en Santiago del Estero? La terrible. Locura que es eso. Yo tengo todo de primera mano de vos, porque sos el que viene siguiendo el tema. Yo miro para el sur, vos mirás para el norte. Y, ¿cómo es? Siempre tengo de primera mano de las cosas... Cada vez que yo te digo de los maputruchos o algo, me decís, y el quilombo con el Mocase, y ahora venía escuchando la charla con Marisa, y bien, sí, tremendo, ¿no? Un despelote bárbaro. Pero aparte increíble que la gente que yo conocí hace 15 años atrás o más, que eran los buenos de la película, ahora son los malos de la película. Terrible. Es como el kirchnerismo logró pervertir todo, boludo, esa cosa infernal. Increíble, escuché cómo iba vistiéndose... el relato se redefinía. Y ahora son dos funcionarios públicos que usurpan, hay un lugar que tienen 15.000 hectáreas. No, son 15.000 hectáreas. No, es una locura, pero aparte ahí no hay ley, ¿no? Me imagino que es un... No, hay catastro superpuesto. Fíjate, el presidente de la corte peló un título que decía que tenía su familia de año 1700 para invalidar un título real. Una cosa infernal. No, increíble. Y estas cosas, si no las conversamos acá, si no se conversan, si no toman estado público, estas cosas suceden de una manera completamente por debajo de la superficie, nadie se entera nunca de sí, nada. Sí, pero hablándolas y todo, ¿llegan a buen puerto? Digo, ¿alguien no, se preocupa no, bueno, de los responsables? Bueno, ¿se hacen cargo, hacen algo? Sí, porque escuchamos, conocemos las historias, pero la situación sigue igual. Totalmente. No cambia nada. No cambia bueno, nada. Ahora, lo único que va a cambiar ahora es que vamos a cerrar nosotros la cortina y va a entrar Gonzalo no Sánchez, me diga. Que por suerte ellos mejoran cada día mientras nosotros empeoramos. Pero ¿no? Vos te vas bien ahí, dale. Tenés una vista espectacular ahí, dale. Yo no sé si quiero volver. Lo único que me haría volver, ¿sabés qué? Dale, ¿todo qué? ¿Qué? El único es la negra. Claro, ¿qué haría? ¿Qué sería de mi vida sin usted, Conde? Yo no puedo estar sin usted. Y yo sin la negra menos todavía. Claro, el amor es así, mire, se viene la persiana. Ahí, se cerró la persiana, listo. No quiero, Conde. Nos fuimos, que le vaya muy bien. Chao. Them on your dreams, the one they picked